ciudad para producirse de día y relacionarse de noche. Viví el concepto a Maya Argentina, la primera peluquería Mafan Resto y Lounge. Güemes 3634, Capital Federal. 4115-2709. 4115-2716. www.amayaargentina.com.ar. info@amayaargentina.com. Mandamiento machista número 69. El sexo es el 80% de la relación. Practiquen. La previa. No es un programa de radio. Es el mejor de los chamullos. Ah, bueno, esto también lo tengo que decir. Va. El primer programa de radio que revela qué piensan de nosotras. La previa, viernes, medianoche. Buenas, soy José, soy taxista y lucho contra el cáncer desde un embotellamiento en pleno centro. Hacé como José. Doná a la Fundación Instituto Leloir y colabora desde tu lugar en la investigación de enfermedades como el cáncer, infarto, Alzheimer y dengue, entre muchas otras. Con tu ayuda, podemos resolverlo. Doná desde 12 pesos por mes entrando a leloir.org.ar o llamando al 5238-7505. Ayúdanos a que la ciencia argentina siga avanzando. Frecuencia modulada estereofónica. FM 93.9. RadioPalermo.com.ar. Escúchanos donde estés. Para que no hagas siempre lo mismo. Para que no te aburras ni un solo minuto. Para que tu fin de semana sea único. Se vino la noche. Comienza tu agenda de fin de semana. Salidas, lugares, fiestas, eventos y espectáculos para tu fin de. Notas, personajes y más. Se vino la noche. La previa a tu diversión. Che, pero qué tenebroso está esto. Sí, ¿a quién se le ocurrió caminar por este campo a esta hora? ¿Qué campo? Si estamos en los bosques de Palermo. Bueno, pero igual da miedo. ¡Shh! Cállense, me parece que escucho un ruido raro. No pasa nada, no se olviden que hoy es Halloween. Está todo el mundo disfrazado y medio loco por la ciudad. Sí, a mí me da un poco de miedo esta fecha y encima no sabemos bien a dónde estamos. Che, che, miren ese loco debajo de una sábana. Esperen un toque que le voy a preguntar si sabe cómo salir para Juan B. Justo. ¡Eh, flaco! ¡Flaco! ¡Sí! ¡Qué buen disfraz que metiste, loco! Por Halloween, ¿no? Che, bueno, mira, estoy con mis amigos que están allá y queremos saber cómo salir para Juan B. Justo. Bueno, puedo ayudarte, pero tenés que acompañarme allá, cerca de ese árbol lejano, lejano, que cubre mucho la visibilidad. ¿Me acompañás y te explico? Dale, amigo, dale, vamos, gracias. Che, y decime, ¿dónde está la fiesta? ¡Ah! Che, ¿qué fue ese grito? Nada, bote, acordate que es Halloween. Bueno, está bien, pero, che, ¿el perro dónde estará? El perro que conocemos no sé, pero miren qué lindo perrito siberiano se acerca hacia nosotros. Sí, qué lindo que es, miren esos dientes filosos. Venga, perrito. Muchachos, eso no es un siberiano, ¡es un lobo eso! Gabito, ¿qué va a ser un lobo esto? Vení. ¡No, corramos, Fabián! ¡Dale, vamos, seguite detrás tuyo! Bueno, vamos, acá estamos a salvo, escondete bien. Sí, Dios, ¿qué está pasando? No entiendo. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Hola, chicas, ¿quiénes son ustedes? Unas nuevas amigas, pasamos por acá y te vimos a vos. ¿Gabo, sos vos? Sí, el mismo. Gabo, ¿no notas nada raro en las chicas? No, lindo cuerpo, linda cara, dientes con colmillos grandes, con un líquido rojo que se les cae. Yo soy Cassandra. Y yo Isabel, papito, queremos complacerte, Gabito. No. Sí, somos todas tuyas, por toda la eternidad. Soy todo suyo, chicas. Gabo, ¿te das cuenta que son vampiros? Fabián, tan boludo no soy, ya me di cuenta de que son vampiros, pero si con solo bancarme una mordita en el cuello voy a poder volar, vivir eternamente y encima enfiestarme a estas dos trolitas, decime nada más. ¿Dónde firmo? Vamos yendo, papito. Sí, dale, que tenemos ganas de morderte todo. Ay, sí, sí, voy, chicas. Chao, Fabián, yo no me apuraría a encontrar el camino. ¿Eh? Se está poniendo oscuro el tema. No, no, pará, Gabo, llévame con vos. ¡Llévame con vos, Gabo! Bueno, llegamos al final y se vino la noche. Hay un perro bien suelto que quiere ladrar. Está Pancho que te habla de la actualidad. Viene Care, te dice por dónde rumbear. Y con Gabo que te explica cómo es un offside. Se vino la noche. ¡Amigo! ¡Final! ¿Cómo cierra esta canción, pedorra? Nah, falta un montón de cierre. Dale, que cierre, que se vino la noche. La del Palpa. El Palpa presente en el último programa. ¿A dónde quedas? Porque es el final. Bienvenidos al último programa de Se vino la noche. Gracias por sus aplausos. Grabados, por cierto. No sé que estamos en la radio. 6 meses cumplimos redondos hoy y es hora de irnos. Programas. Todo concluye en fin. Nada tiene final. Nada puede escapar. Ahí está, no me salía. Todo termina. Qué vértigo. Bueno, 6 meses. 26 programas, ¿puede ser? 26 contando 26. El programa número 0. Qué bárbaro. Ese hermoso programa. Mirá, que hicimos. Vos, qué 6 meses que vivimos, ¿no? Un gran programa que yo no tuve la suerte. Sí, saliste un toque. Sí, es verdad. Todos tuvimos nuestros faltas. Pero bueno, estamos acá para redondear este ciclo. Vamos redondeando. De alguna forma. Estamos todos presentes, el perro, todo Pancho, no, Gabo. Todo no, todavía no llegó Eva. ¿Qué pasa con la productora estrella siempre, de este programa? Siempre llegando tarde. Así ya llega, ya llega, ya llega. Está en Juan B. Justo. Qué lindo vampiro que se quiso encarar a Gabo recién. ¿Eh? Esa voz. Ahora, bien vos te encarás lo que sea, capo, ¿no? Vos no tenés lo que venga, nada, lo que sea. Lo que venga. Mientras hable. Y otras cosas más. Y otra cosa más. Después de las 5 de la mañana la frase. Mucha gente hoy, ¿eh? Mucha gente. Llenamos el estudio porque, muchachos, hay una premisa que lleva todo esto. Hay la fiesta hoy, ¿eh? Segunda fiesta y cierre de temporada de Se vino la noche. ¿En dónde, perrito? ¿En dónde la fiesta? Esto es en Newbery Bar. Acá en la esquina. Emilio Ravignani, 17-10, acá en la esquina. Honduras. Honduras y Ravignani. Un bar espectacular. Tienes piso de pura diversión para que vengas a pasarla bien con amigos. La vas a pasar demasiado bien en esta noche de Halloween. Pero pará. Frename todo ahora porque pará. ¿Qué pasa, perrito? ¿Qué pasa, perrito? Estamos dejando pasar un detalle muy importante. Estamos entrando en la última hora del cumpleaños. Gracias. ¿De quién? Del amigo. Y pero bueno, que lo cumpla feliz, Pancho. Que lo cumpla feliz. Le queremos dar un beso a lo lejos. ¿Me quieren dar un beso? Dame. Gracias. ¿Vos, Gabo? No, yo no. ¿Y vos, perro? ¿Estás ofendido? Yo te para que Susana nos salude, Pablito, si puedes a Panchito también. Porque es tu cumpleaños, Pancho, número 26, ¿no? Vos, capo. ¿Cuánto cumplís? Sí, 26. Como los programas. Como los programas. Porque Gabo es el baby face del equipo. A ver, pará. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Qué grande, Susana siempre. No sos cualquier cosa. Que te salude Susana Grosso. Sí, ¿no? La tenemos a Sime allá, a lo lejos. Se ríe la turra. Sime, ¿cómo andás? Qué linda que se vino Sime, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahí va, está con un baby doll. Echó el ojo a la fiesta ya. Está con un baby doll. Me viene a enganchar como loco. Vení, Sime, vení. Que tenemos muchas preguntas para hacerte. Y Juana, está de fondo, ¿no? ¿Qué hace, Juancito? Juancito, el Hugo. La sonrisa. El Hugo, el lobo. ¿Cómo andás, Sime? Bien, todo bien. Qué luquete que pegaste. Es una revela muy linda que me compré. Sí, pero hay mucho. Ahora, hay mucho. Estás muy despechugada, me parece. ¿Qué pasa? ¿Queremos enganchar en la fiesta de Se vino la noche? No sé si enganchar, pero bueno, ¿viste? No, si lo que no estaría mal. No vendría nada mal, ¿no? Yo trato de no acotar últimamente. Porque cada vez que digo algo, ¿viste? Ustedes después me dan con todo un caño. No digo nada. Hace mucho que no comemos nada. Además, ahora, mira, ahí viene Eva. Adentro. ¿Tu cumpleaños o por la fiesta? Más por la fiesta que por mi cumpleaños. Mucho más por la fiesta. Hablando de la gente que trajimos hoy, a ver si pueden alcanzarnos unos hielos que el Fernández nos y unos vasos, porque vos demasiado injustamente te trajiste tu vaso para vos. Chicos, viene para el tema debate, ¿no? Sí. No. Haría un grillo si me saldría, pero McPhantom lo dejé de los lados del estudio. Pero bueno. Último programa. Bueno, gracias, Pablito. Estoy contento, la verdad que estoy contento de no que haya llegado al final. No. Igual hace 6 semanas más o menos que no venías a la radio. Tengo otras obligaciones, tengo otros huevos. Falta una cornetita, algo para hacer, ¿no? ¿Algo de esa corneta? Me dijeron que iba a haber comida a mí. Ahí viene la corneta. Víctor, por favor, acá, corneta. Pero bueno, estamos acá todos juntos para festejar este cierre de ciclo. Como ya lo hemos dicho, llegaron las chicas, llegamos todos. Estamos todos. Chicas, a ponerse en bolas. Es la nueva decisión, es el cierre. Sí. Poné música, Pablo, poné música. Vamos un poquito de quilombo. Para arriba de la mesa. Dale. Se están bajando las luces, ¿qué onda? Hace mucho calor. Poné música. Pará, chicos. Poné la música. ¿Por qué te sacás? Abrochate la camisa, boludo. Escuchame una cosa, Eva, ¿qué haces? ¿Estás loca? Gabo está haciendo cosas raras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Abrochate la temperatura del lugar. Ese cuellito tan lindo. Bueno, eso te de ponerse en bolas porque es el último programa. Bueno, yo voy a arrancar. Él no tiene problema. Voy a arrancar. Mancho, es tu cumpleaños, no, por favor. Y bueno, pero alguien tiene que arrancar, alguien tiene que romper el día. Tenemos que mantener la compostura. Hay una fiesta, pero mantengamos la compostura. Feliz cumpleaños, Pancho. Es lo real. Gracias, chiquita. ¿Y cómo no podía ser sin David Guetta? ¿Cómo no podía ser, Pancho? Te estás sacando los pantalones sin David Guetta. ¿Qué tiene que ver, perro? Siempre hay que mecharlo, David Guetta. Es el furor ahora. Viene la crisis. Siempre David Guetta. Son las acotaciones. A ver, hoy no hay mucho. Ya te saca un top 10 de la nada, el perro. Hoy no hay debate y yo ya creo que ya hablamos de todo lo que teníamos. Cumpleaños 26 de nuestro amigo Pancho. No, yo estoy contento. Estoy contento de estar acá. Estoy contento de estos 6 meses que las pasé. La verdad que la pasé muy bien. ¿Cómo pasaste estos 26 años de tu vida? Ponete nostálgico. A los 26 años. Llorame que me sirve. No, la verdad que no me arrepiento de nada de lo que hice. Hice cosas malas, cosas buenas, cosas mejores y cosas peores. Pero no me arrepiento de nada. La vida es una tampoco sola, hay que vivirla. Dale, la verdad que no. ¿Es un whisky? Es un whisky, me estoy tomando algo. Yo por dumbo. No te sale mostaza, merda, te lo digo del programa número uno. Por favor, por favor. Pero yo creo que sí. Pero tengo anotado un ítem que tampoco tomo. Fiesta de Halloween. Estamos en Halloween. Es algo que se va a tocar en nuestra fiesta del programa porque va a haber... Disculpame. Quiero hacer una pregunta. Sí, no me una vez, tengo a las miedo, chicas. Disculpame. A las chicas, esto de la intimidad, ¿alguna vez pelaste algún disfraz de diablita? Ay, me asusté. De Cleopatra, como no te había hablado muchas veces. ¿Entendés? Sí. Digo, ¿alguna vez algo Halloween y Scream mientras tu novio estaba ahí? Puede pasar. Lo último podrías hacer es ponerte una máscara de Scream. Pasaste viendo una diablita a un Scream que es cero sexy. ¿Alguna vez te pusiste la tanga de Tarzán o algo? ¿Te calienta una mina eso? La tanga del elefante de trompito. No, me da gracia. No, pero nunca usaste los calzoncillos que vienen, viste, como para guardar el... ¿El qué? No, elefante de trompita. Estoy preguntando, nada más. No, está bien, pero es como que supieras mucho del tema. No, es para guardar cosas, nada más. Bueno, siendo bien, tema libre. Entonces, ya que estamos en Halloween, ¿qué fiesta chota Halloween, no? Porque... La verdad, no es patética. Es importada. Patético. Pero igual importamos todo. Importamos San Patricio, importamos Halloween... Y todo. Inventémosle nosotros. Y ya está, le importamos. Ya a nadie le importa nada, acá ya. ¿De qué hablas, Eva? No, que se va el carajo todo. Sí, ya está. La gente se relajó. Le dimos de comer y ya está. ¿Y vos decís que el público se está yendo? Capaz ya se va para la radio. El hielo nunca llegó. Nunca llegaron los vasos tampoco. Estoy leyendo un título que dice Rosario, un horno, ¿no? Bueno, tampoco es un programa de la nada. Me recordás el programa cero cuando empezaste a leer. Si hacemos el programa con TN, no vale. Quiero retomar el tema del calor, digo, ya que estamos, ¿no? Che, ¿qué hizo hoy, no? Hace calorete. Bueno, pero ya habíamos hablado de este tema, ¿se recuerdan? Hablamos del todo y ya nos repetimos todo. Que se iba a poner flojito de ropa, que empezaba el gimnasio. Bueno, por eso estamos todos desnudos. Me sorprende lo chico que la tiene Pancho. Es chico, pero se usa bien. Capaz que por el aire acondicionado. Pero justo. Viste cuando salís de la pileta, como que siempre se te hace. Como que saliste. Hace el efecto tortuguita. Se te mete el caparazón, ¿no? Timidón. Pero, viste. Pero bueno, ¿qué usa una en bikini? Tenemos una vía de contacto para dar. Hoy no tenemos tema, no tenemos nada, pero. Saludos, no. Sí, igual se nota, perro. Nos tienen que llamar para. No. ¿Cómo? ¿Cómo? Por favor. Pero pará. Se borró. Yo te lo tiro. ¿Cómo? Pero. Digo, tema libre, podemos decir. Tema libre. Como tema libre, la gente nos tiene que llamar para saludarnos, para felicitarnos por estos 6 meses. No, si no tiene ganas, no. Y para decirnos que va a venir a la fiesta disfrazado de Chucky. ¿Dónde es la fiesta, perro? La fiesta es acá, en la esquina de la radio. Sí, la dirección. Es Emilio Ravignani, 1710. Muy bien. Esquina Honduras. Esquina Honduras, perfecto. Nunca mejor dicho. Los esperamos a todos y, bueno, vamos a pasar las vías de contacto, como siempre, no puede faltar. Dale, perrito, dámelas. Esto es para llamarnos al 489-1647, hablarnos de cualquier pelotudez que quieras. Hola. Tengo miedo. Claro, déjalo. Me da miedo. Nos pueden mandar un mail a sevinanoche@radiopalermo.com.ar. Y si no, por MSN, a sevinanocheradio@hotmail.com, que lo tengo que abrir porque todavía no lo abrí, no tuve tiempo. Porque no tenemos tiempo, porque estamos tomando mucho, comimos mucho sushi, no le agradecemos a nadie porque no hubo... No hubo Cángel, no hubo Franco Cángel. Qué rico estaba el sushi. Estaba bueno, sí, Gabo, no te vi con el comité, te vi con los palitos, con otras cosas. Estuvo rico, pero se van a quedar con las ganas de saber de dónde lo trajimos. Muy bien. Besos para todos. Esto es muy bueno. La verdad que estamos contentos de estar acá. Muy contentos. Triste también, ¿no? Porque estamos cerrando este ciclo de En Se Vino la Noche, siempre trayendo una especie de agenda de fin de semana, como pudimos, la hicimos. Yo estaba pensando. ¿En qué? El viernes que viene, ¿qué hago a la noche? No, no sé. Tampoco mucho no estaba viniendo tampoco. No sé. ¿En cuánto tiempo? Vamos a casa y hacemos un simulacro. Voy a decir que nos ponemos en una mesa, un micrófono. Vemos, ¿qué onda? Está bien. Capaz que la vecina nos escucha. Capaz que sale mejor. ¡Hablamos fuerte! Claro. En otra de esas, Pablo Benítez es un programón en este momento. Pero bueno, ponemos una canción, nos acomodamos, el perro vuelca todo, un desastre, pero no pasa nada. No pasa nada. Un poco duro esto. Se lo porté, sí. Muchachos, 11:15 en la República Argentina. Es hora de meter una canción, Pablito. Me gusta esta porque fue un tema que pasamos bastante durante el ciclo. Sí, qué temazo. Esto es The Killers, Humans, Se Vino la Noche. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Teléfono, chicos, regresamos, atiendo. Sí, voy a atender. Ahí atiendo. Hola, ¿quién habla? Hola. Epa, ¿quién es esa voz? Buenas noches, ¿quién habla? Hola, pensé que no estaba en el aire, ¿no? ¿Quién es FM Palermo, qué lindo. Hola, chicos, ¿cómo le va? Este es el Puma de Bengala. ¡Ah, cómo ignorás, presente! ¡Hola, noche, Jacob! ¿Cómo anda? ¡Qué lindo que nos está llamando! ¿Qué vocecita, Jacobo? ¿Qué estaba durmiendo, Jacobo? No, estaba descansando un poco y ya me estaba pronto para ir a comer. Ah, está bien, güey. Trabajó conmigo, la conozco, vale. Kilómetros. Jacobo, no es un repertorio que tenemos tuyo acá, ¿eh? ¿Cómo? Tenemos un repertorio tuyo de frases, la verdad que te agradecemos por tantas frases, tantas frases. Más por tanto. Las usamos todo el tiempo, Jacobo. Pinocho, cómo se la lastra, no toman leche madera, toman en balde, la cara mesopotámico, León de la Metrogol, el perro Bulldog. Eso, la cosa es buenísimo. Bueno, Jacobo, te agradecemos mucho porque nos hayas llamado, la verdad que es una sorpresa, ¿eh? Bueno, la verdad que yo también, la verdad que sé que hoy termina el ciclo o algo de eso. Sí, hoy es el último programa. Es el último programa y hacemos una fiesta donde vamos a festejar los 6 meses. Así que terminás de comer temprano te puedes venir acá. Emilio Rabiniani, Honduras. Sí, conozco. Lleno de Puma de Bengala. Está lleno de Puma. Y hoy viernes... Peor. Explora. Está lleno de Puma de Bengala, lleno. Jacobo, vos te sabes todo. Jacobo. Bueno, che, te agradecemos mucho. Que vuelvan con más fuerza y que... pueda el año que viene estar de vuelta y hacer lo que a ustedes les gusta. Gracias, Jacobo. Te agradecemos que hayas salido. Muchas gracias por y estar, buen provecho. Chao. Hasta luego, Jacobo. Se nos quedó dormido, Jacobo. Qué lindo, esa voz de ultratumba. Cuando metió el bostezo y la siguió, ¿viste? No sí, paró. Sí, pero sí. Hay que tenerla, Jacobo. Es muy bueno esto. Bueno, muchachos, regresamos. ¿Qué estaban tomando? ¿Dónde estaban ustedes? No, me fui a poner un poquito de hielo a esto. No, tranquilo, Pancho, tranquilo. Igual se salutar al aire, es una cosa de loco. Disculpame. Igual está duro esto, perro. Un poquito de hielo porque está duro. Yo no sé si hoy va a dar el tiempo para dar agendas, pero ¿vos estás viendo esa agenda? Porque el perro sí tiene un informe. Tengo un informe de la Greenfield. No sabemos nada de la Greenfield, no se sabe si se hace, si no se hace. ¿Pero tenés un informe preparado? Tenemos un informe preparado que va a dar mucho que hablar. Bueno, entonces lo podemos ir preparando. ¿o no? Eli, dale con Tuti, dale con Tuti. ¿Tenés listo? Porque yo estoy para abrir la agenda mínimamente, ¿no? Porque vamos a ver qué sale con el tiempito que tenemos. Yo vamos. Te digo, ¿y el perro está listo? ¿Cómo no? La mandamos. Desorientado, perdido en la multitud, aquí está nuestro GPS gratuito en Se Vino la Noche. Llega la agenda nocturna del fin de semana para que sepas dónde ir con garantía de joda. Agenda rockera, los mejores conciertos para rockear a full. Agenda dance, las fiestas electrónicas que te van a volar la peluca. Agenda de cachengue, las mejores discos para una noche mágica. 3x1, lo que te guste está acá. Toma nota, dale, que se nos viene la noche. Ahora sí estamos al aire. Esta es la canción oficial. Es la oficial. ¿No? Esto, con esto. Pero está en un tema polémico en el que estamos metiendo. Tema polémico. Parece que se fue toda la mierda. La queremos. Sacaste la entrada. La mierda, queremos la entrada. Y la Greenfield. 150 mangos, pero no se sabe si se hace. Me traes un Ibai si se puede. ¿Qué tiene cara de mozo? Los pedidos se hacen una vez sola. Si se puede, se puede. Sigamos. Yo creo que apelando al sentido común se tiene que hacer. Pensemos todo, gente, 40 artistas internacionales, hoteles, pasajes de avión, ya adelantos de producción. Y mi entrada. Y mi entrada que la pagué, o sea, se tiene que hacer. No sabremos el lugar, contenedores de todas las cosas, mucha agua. Se tiene que hacer, no sabemos dónde, será en Jeva. Pará, pero vayamos por paso. Será el autódromo. Capaz que en casa hay alguien como yo, que yo me acabo de desayunar con esto. Claro, o sea, claro. ¿Qué es lo que pasó? Por ahí, alguien como vos que tenía la entrada ahí y ahora no, se entera. Pero bueno. Bueno, el tema es así, parece que no estaba la habilitación, el gobierno de la ciudad no le había otorgado el permiso. Ajá. No llegó el sobre. Y no llegó el sobre por ahí al señor Salvador. Mauricio y parece que, bueno, tiraron todo para atrás. No importa, la Greenfield que... está acá, así que aquí quiero la canción. ¡Dame Greenfield, dame Greenfield! ¡Vamos arriba, vamos! Yo te digo, acá, Se Vino la Noche dice que la Greenfield se hace. Oye, así que yo te voy a tirar la data. Tírame la agua, perro. Si no cortamos Libertador y hacemos la Greenfield en la calle. Bien. Entonces, que llueva. Y que llueva también. Tanta plata en agua, mira. Greenfield 2009, 7 de noviembre, por ahora, Estadio Jeva, hasta dentro de un par de días que lo cambiemos, si es que lo cambiamos, se van a estar presentando Orbital Live. El señor... Dice el número uno que se pone de pie, acá nos ponemos todos de pie para aplaudir al señor Armin van Buuren, que se va a estar presentando seguramente en el main stage junto a uno de los mejores DJs, David Guetta, que es lo que estamos escuchando ahora. ¿Cuándo toque David Guetta, no? Hay mucha gente que está esperando ese momento. La verdad que no sé dónde voy a estar cuando toque de vivienda. Y te sigo tirando la lista. No sé, Richie Hotin, Hernán Cataño, James Aviela, Chumeni DJ, Joe Wing, Danny Howell, Marco Carola. ¡Má! Ellen Alien, Dirty Vegas, Loco Dice, Guy Herbert, Chris Lieber y Joey Marvin. Te tiro un dato. ¡Cálmate! Te tiro un dato. Carpa, Henry 6. ¿Qué? No lo conoce nadie, pero sabe cómo explota. No, sabe cómo no será, pará, escúchame. Mi ignorancia, ¿no será Henry VI? No, Henry 6. ¿Cómo? Henry 6. Estuve escuchando un tema. El tipo no tenía más sonido para meterle. O sea, es una mezcla que no se puede creer. Impresionante lo que toca ¿cómo? Este muchacho, así que lo vamos qué a escuchar. ¡Qué bueno, es como vos, pero puto. Es como vos, pero puto, tal cual. Y tenemos después presencia nacional también, ¿no? Martín Garcina. Martín García, se me metió el Fernet. Martín García, Romina Con, Bálvaro de Orange, Carlos Alfonsín, Deep Mariano, Spitfire y muchos más. Muchos más. Qué lindo. Entonces vos decís que se hace, perro. Sí, ¡Poné la pata! Pongo la pata acá nomás que se hace el 7 de noviembre y la vamos a pasar todos muy perro, bien. Tu sector nunca estuvo más sucio que hoy, Ahí está full. Chato los doggy por el medio. Me dieron un vaso que transpira un poco. Muchachos, yo le hice una pregunta al resto de la agenda. ¿Tienen algo? Pará. Yo te quiero hacer algo rápido porque esto no terminó. Rapidísimo, perro. Esto es la Greenfield que es el sábado que viene, pero... Pueden empezar a salir hoy. Hoy no. Hoy pueden empezar a salir y venir a la fiesta de Se Vino la Noche, bien, que se hace acá en Honduras y Raviñani en el bar Newbery. Muchas cosas, temático. Me cagaste la agenda. Te lo dejo para vos explicar el tema. El temático, bueno. Para la gente que quiere seguir un poquito más. Juan, si estás escuchando New Age, seguí, dale. New Age, dale. Sábado 31 de octubre, Aldo Haidar en Bloody Sound, ahí en Aedo. Muy recomendable. En Pachá, Buenos Aires. Costanera y Pampa se va a estar representando Ecoman y Marcos Paz. ¡Vamos, Marcos Paz! Y como siempre, antes que explote. ¡Vamos! El domingo festejamos. Baila, seguimos festejando Halloween en. Halloween, mira. En Club One. Vamos a pasar una, en Club One. Alcina 940 se va a estar presentando Félix Galeano, DJ Poti y Juan Pablo es Galia. Listo, listo. Para cerrar listo, el chao, fin perro, de chao, semana. Chao, chao, señores. Me asusta la cantidad de lugar que tiene en este programa el. El de balance. Me asusta, me asusta. Pero bueno, solo para cerrar la agenda del perrito. Vamos con la mía. Ahí está. Esto se va a escuchar esta noche. Fiesta de segunda noche. No tiene más agenda. Esta es la de que hacen los deditos así. Esta es lo que hacen los deditos así. Es radio, muchachos. No importa, la gente se da cuenta lo que estamos haciendo. Porque así. Hoy la agenda. La agenda tiene un solo lugar. La fiesta está en un solo lugar. La joda está en un solo lugar. El reggaetón, el latino, la las música. ¡Las chicas fáciles! ¡Las chicas fáciles! No, todo, no viene, sí, me ubíquense. Todo está en el Newbery. Newbery Bar. En el Newbery Bar. ¿Dónde está el Newbery Bar? Es no, es el, Honduras, no es el colegio, allá cerca de casa. No. Es Honduras y Rabiniani, Palermo, Hollywood, todos los oyentes que quieran venir. Están invitados. Si vienen para la radio, estamos y acá. Si vienen ahora, si viene ahora, antes de que termine el programa, le regalamos entradas gratis a todos los. ¡Perro! ¡Desubicado! Las tengo acá, las entradas. Pará. Eso no valió. Lo acabo de. Pará, no, perdimos plata ya. Y me parece fantástico. Hay que pagar octubre todavía. Acá están las entradas, señores. Tengo un comunicado. Pero no, ¿qué pasa? Tu agenda no te alcanza. No, pero yo, ¿sabes que yo soy el compañero de Pancho? Acá siempre hacemos un dúo. Pero hace falta que me abrace, boludo. Y el beso también estuvo. El beso no. Escúchame, me acaba de llamar el señor. Pasamos de Diego de Newbery. Sí. Y nos acaba de decir que hay para el mejor disfraz, porque vos estabas diciendo algo recién. Sí, noticias de ayer. Estaba disfrazando. Me acaba de decir, el mejor disfraz de Halloween para hoy a la noche se va a llevar dos champán. Dale, perro. Dos botellas de champán. Dos botellas de champán. Dos botellas de champán. Vos seguís hablando, perro, ¿no? Para el mejor disfraz. Y entró la prensa. Dejá la prensa actuar. Vos seguís hablando. ¿La botella de champán la vamos nosotros o la ponen Newbery? No, la pone la gente de Newbery, por supuesto. Al mejor disfraz. Esperemos que toda la gente que quiera, no es obligatorio, pero el que quiera venir puede venir disfrazado. Nosotros, acá mientras tanto tenemos sanción de fotos. ¿Podemos ganarnos? Nosotros no. Porque yo vi que tenemos algunas máscaras. Tenemos máscaras, pero porque le ponemos onda a la fiesta, pero no. Pero bueno, todos invitados a la fiesta. Ya está tu agenda, ¿no? Porque no sé si tenía mucho más. Y yo tengo ganas de bailar, chicos. Yo tengo ganas de bailar. Ahora, bueno, vamos a dar la opción que damos siempre: el que no quiere bailar, el que no quiere. Ajá. El que no quiere empastillarse. Que se queda alquilar una película en la casa. El que quiere rockear, Pablito. El que quiere tener una noche loca de rock and roll y faso. Sí, señores. ¡Y el faso! Lo tiene con el señor Gabriel Omar. Omar, ¿no? No. ¿Ese es el Bati? Ese es el Bati. Gabriel Omar. ¡Pereira! ¡Dale, Gabo! Bueno, no tenemos mucho para decir tampoco tenemos mucho tiempo. Así que vamos a hacerlo rapidito, ¿sí? Y vamos a hablar de Lo Borne, la banda del Hijo de Papo, ¿sí? Sí, que va a estar tocando en el Teatro Verde. Esto es Almirante Brown 736 en Capital. El sábado a las 22 horas es a beneficio. Así que si llevan un alimento, muchísimo mejor. Y, por ejemplo, Carajo se va a estar presentando en Castelar, junto a Orcas y otras bandas muy conocidas. También el sábado, esto es a partir de las 18 horas, es como si fuera un festival. Hay muchas bandas que van a tocar ese día. Y vamos a cerrar rapidito hablando del Pepsi Music, que es lo más importante que hay este fin de semana, que arranca y va a seguir más adelante. El sábado, hoy era el primer día, el sábado tenemos, por ejemplo, a No Te Va a Gustar, Los Cafres, Capanga, Las Pelotas, Fidel Nadal, Árbol, Los Pericos. Muy buenas bandas para ir. Todo eso mañana. ¿Los Pericos con Mariano? No, mi amor. Todo eso mañana, decimos, en el Club Ciudad de Buenos Aires, de Avenida Libertador, al 7500. Es Libertador y Crisólogo Larralde. El día 3, por ejemplo, tienen más internacional. Está Faith No More, Die Tote Husen, Carajo, Cadena Perpetua, entre otras bandas. El recomendado de la fecha es para la gente del oeste y para los que quieran ir: Dancing Mood en Circus. Esto es Florencio Varela, 1998. A las 9 de la noche del sábado, Dancing Mood en Circus. Tremenda fecha y va a estar presente. Perdón, Gabo, te quiero felicitar por el recital que dieron ustedes el sábado pasado en Circus. Yo quiero, yo quiero felicitarme a mí mismo por el poco que hice. El poco que hiciste fue tremendo. Yo te vi, te vi arriba, te vi arriba, lo vi al la perro. Gente estaba como loca, estaba como loca. La verdad que estuvo espectacular. Recomendamos a toda la gente que quiera ver. Para el teléfono. Atende, perro, atende. Hola. Sí, buenas noches, ¿quién habla? Hola. Aló. Aló, también me parece conocida. ¿Quién habla ahí? ¿Cómo te va, querido? Señor Rinodolche. Señor Rinodolche. ¿Cómo le va, señor Rinodolche? ¿Qué anda haciendo? Buenasera. Es un quilombo donde estoy, no escucho nada. Para voy a salir un toque a un lugar. Nino siempre tiene un quilombo. Sí, Nino siempre tiene un quilombo. Lo importante es que quiso estar en este momento importante del programa. vivo del Hola. Quilombo. Y eso que quería salir, la última nota que le hicimos a Nino acá nos dijo que se estaba recomponiendo, haciendo su quiero saber cómo le fue. Nino, ¿nos estás escuchando mejor en este momento? Ahora sí, escucho 10 points. Vos no sé si recordás la última vez que hablamos, lo decía bien acá Fabián, dijiste como que te estabas tratando de tranquilizar, como cambiar tu vida. ¿Cómo te fue en ese intento? Me parece que bárbaro, la verdad que sí, estoy muy tranquilo. ¿Sí? ¿En serio? Absolutamente. Es otro Nino, es el nacimiento de un nuevo Nino Dolce. Está bueno cuando uno logra los objetivos. Sí, ¿no? Bueno, salgamos por Nino. Bueno, otro objetivo nuestro era llegar a los 26 programas y cumplir un primer ciclo. Y cumplimos. Y Nino, la verdad que te agradecemos que nos hayas llamado en esta noche tan importante. Nino, sabes que en ese momento que estuvimos hablando hace ya un par de meses, vos habías tenido un encontronazo con Oji Junco. ¿Te acordás que le tiraste el champán y todo ese quilombo que se armó? Sí. Bueno, vos sabés que nosotros tuvimos un encontronazo también acá. Salió, nos bardeó un quilombo, nos trató re mal. Sí, horrible. Y nos acordamos de vos. Acá el programa se nos hizo el, no sé, el gran famoso. Se nos hizo el gran famoso. ¿Trató mal? Sí, un poquito. A mí me dijo una barbaridad, no lo voy a repetir. Nah, te digo, se enojó porque le dijimos Oji. Pero nos acordamos de vos y la verdad que, bueno, te festejamos, decimos aguante Nino Dolce cada vez que hablamos con Oji Junco, ¿no? Pero bueno. No, y cada vez que me cruza por ahí por algún boliche que coincidimos, sí, me huye, sale corriendo porque sabe que se va con un balde en la cabeza. No, y sí, estuvo bueno ese día porque cuando me dijeron que estaba, bueno, preparé todo, la faena, llevé un balde todo lleno de champán y, un balde todo lleno de hielo y agua. Él estaba sentado ahí. Cuando se percata de mi presencia, me mira así, de lejos. Mudo. Con esa bocota. Y le digo, y puto, sale cantabra. Gata puto. Y como se quedó mudo, bueno, le puse el balde de sombrero. Hermoso. Y cayó toda el agua con hielo. Sí. Y después lo llevé hasta una escalera y lo tiré. Cayó en un descanso de la escalera, se le cayeron todos los postizos, todo lloraba el puto, era una cosa de loco. Nino, te invitamos hoy, estamos haciendo una fiesta acá en Palermo, Hollywood, si te querés dar una vuelta. Honduras y Ravignani. No condicio con mi nueva vida, lo lamento. No, pero tranquilo. Voy a comer con señoritas menores de 21 y después voy a hacer porquerías a mi casa. Guarda que cae. La nueva vida igual la veo que es muy parecida a la otra, pero en un ámbito personal. Promete. A los 18. Pero por lo menos te portas adentro, Nino, está bien. No, te dije menores de 21 porque sí, para no decir que son así, que están al límite. Dejalo ahí, Nino, dejalo. Claro, dejamos ahí. Te cae la licuadora, Nino. Listo, bueno, te agradecemos mucho que nos hayas llamado y pasala bien y léete una linda revista esta noche, no haga nada. Te bancamos, Nino, un abrazo. No sé si voy a leer una revista, pero seguro voy a abrir algún librito. Bien. Eso es lo que queremos escuchar. Muchas gracias, Nino. Un abrazo enorme, muchachos, y muchas felicidades, feliz fin de año y muchos éxitos y mucha mierda para todo lo que hagas. Para vos también, gracias. Y bueno, seguimos recibiendo llamados de gente amiga del programa. La última vez que lo vi a Nino Dolce, lo vi bajando una limusina. Qué grande, Nino, ¿no? Es una limusina blanca. Eso es qué lindo generar estos ligamentos, ¿no? Ah, increíble. Con gente tan... Estas relaciones, estas nos van idónica. A dar de comer en el futuro. Está bien. Muchachos, estamos llegando a la mitad del programa, tenemos que meter una tanda, vendemos un poquito y regresamos con la última media hora de Se Vino la Noche. 93.9 Radio Palermo. Radio de producciones independientes. Hola, soy Rodrigo, soy arquitecto y lucho contra la brucelosis desde una torre en construcción. Hacé como Rodrigo, doná a la Fundación Instituto Leloir y colabora desde tu lugar en la investigación de enfermedades como la brucelosis, Alzheimer, dengue y cáncer, entre muchas otras. Con tu ayuda, podemos resolverlo. Doná desde 12 pesos por mes entrando a leloir.org.ar o llamando al 5238-7505. Ayúdanos a que la ciencia argentina siga avanzando. Che, ¿qué estás escuchando? Mira, son dos minas que están re locas. No puedo parar de escucharlas. ¿En serio? Sí, no puedo parar de escucharlas. Mira, escucha. La pasás bárbaro. A vos se te volaron las tuercas. Sí, se me volaron las tuercas. Las escuchás de lunes a viernes de 10 a 12. Lunes a viernes de 10 a 12. Otra vuelta de tuerca más. Bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad Otra vuelta de tuerca más. Otra vuelta de tuerca más. Arriba Cabrales, Café Cabrales, significa buen café. Mandamiento machista número 69. El sexo es el 80% de la relación. Practiquen. La previa. No es un programa de radio. Es el mejor de los chamullos. Ah, bueno, esto también lo tengo que decir. Va. El primer programa de radio que revela qué piensan de nosotras. La previa. La previa. Viernes, medianoche. Radio Palermo. Radio Palermo 93.9. 93.9. Radio de producciones independientes. Esto no es serio, estamos disfrazados de fantasma, es de perro de Frank. Esto es una vergüenza. Gabo no tiene máscara. Yo no pero acá tengo una, mira. Ahí la metete la de screen. Y yo soy el diablo y todo es. ¡Ah, perdón! Mira, ¿qué sos, Pancho? No sé. Es el Drácula. Y estamos con máscaras porque yo la gente de Fanny va. Fanny, bien, por favor. Así es, una casa de disfraces, muchachos, de todo lujo. Así es. Se me complica para tomar el fernet. No debería. Si tenemos a las chicas acá, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, ¿cuál es la propuesta de Fanny VH? La propuesta es la siguiente. Alquilamos y vendemos disfraces. Sí. Tenemos talles, muchos talles. ¿Para todos? Para todos. ¿Para todos? Para grandotes, coqueta, para grandotes, chiquitos, para todos. Estoy entrando a www.fannyidea.com.ar y es muy completo. Ojo, es muy imprescindible. Sí, hasta las 8 de la noche todos los días. Sí, 8 de la noche todos los días. En Avenida Cabildo. Es el típico que a las 7 no tiene disfraz y necesita. Me suele pasar. Al típico que sale a última hora y va a buscar un encuentra siempre, de Fanny Idea encuentra. Siempre está Típico. ¿Ustedes hacen disfraces también para la intimidad? O para nada, siempre lo mismo. Quiero saber, estoy interesado, porque capaz que hay disfraz de diablita o hay algo que la chica pueden recomendar. Ya que preguntó, contente, chicas. Si hay algo que poder. Hay cositas sexy. ¿Juguete no? Fanny, www.fannyba.com.ar, ¿dónde queda esto? Esto es en Avenida Cabildo 2350, ¿no es cierto? Galería Marca, local 46. Exacto. Qué bueno, y tiene mucha onda acá. Y hoy es Halloween, entonces se están explotando de trabajo, ¿no, chicas? Sí, claro, ahí nos vamos. Pero se hicieron tiempo para venir a la radio. Se hicieron un tiempo y aparte se hicieron un tiempo para venir a la fiesta, que eso es lo más es importante, verdad, ¿no? Es verdad. ¿Van a venir a la fiesta o no van a venir? Obvio. Obviamente. ¿Se quedan para la fiesta las chicas? Se quedan, por supuesto. ¿Y se trajeron máscaras? Trajimos a nuestras amigas máscaras. Discúlpame, ¿te vas a disfrazar? Obvio. Sí, a la radio me da vergüenza, pero sí. ¿De qué? ¿Puedo preguntarte de qué? No, pará. Siempre lo mismo. Juguetes, ahora. Ahora cuando hago les pregunta si tienen novias. No. Ahora es la parte que yo pregunto, hago la pregunta original. A ver. Que es, ¿cuál es el disfraz que más sale? ¿De hombre o de mujer? Y el que vos quieras. De mujer. Vamos con los dos. Piratas, diablitas, enfermeras. O sea que mucha turra en la calle. Mucha turra. Pirata. Nada de Mini, Mickey, nada de eso, ¿no? ¿Y de hombre? A ver. Y de hombre también. Piratas muchos. Sí. Quizás algunas técnicas como franciscanos, árabes. Disculpa, la del zorro no sale más, ¿no? Mucho hombre. ¿Cómo se llama el disfraz ese de irlandés que viene con...? No, pero ese va con la campanita. No, no, no. ¿No hay? Sí, lo tenemos, lo que pasa que... Nada, no sale tanto como salen los otros que te nombraron. Ese le tengo ganas. ¿Pero vos jugás con campanita abajo? Sí, tengo la campanita abajo de casa. El perro no entiende, me parece. La chica se queda para la fiesta. Para un cabezón, un Barney, un cabezón así. Muchachos, las chicas se quedan para la fiesta, trajeron amigos. O sea, se sigue llenando de chicas la fiesta de terminó la noche. Gente linda, como decía. Gente linda. Y bueno, y entonces, si seguís teniendo una fiesta de disfraces mañana, porque sigue Halloween, sigue todo el fin de semana. ¿Dónde tenés que ir? Vas para Cabildo 2350, Galería Amarga, local 46, fannyba.com. O si no, tenés que llamar al 4788-2946. Muy bien. Ya está. Ya para hacer el programa ya. Sí. Así que estamos equipadísimos. Gracias a las chicas de Fanny BA. Chicas de Fanny BA. Les agradecemos mucho que hayan estado. Estoy en un ambiente donde no sé, estoy para 20 programas más. No sé. Sí, lástima que estamos. Lástima que se está terminando el ciclo, pero bueno. Muchachos, esperen, que hay un celular. Me está sonando el teléfono. ¿Es el mío? Y no sé, atendelo. Hola. Pero atendelo, boludo. Hola. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Hola. ¿Sí? ¿Quién es esa señora? Claudia Ciardone. Claudia Ciardone. Buenas noches, Claudia. Buenas noches. Pasó tanto tiempo, no sé, como dos semanas, ¿no? Hace como dos semanas que no hablamos, es verdad. Nos quedamos muy contentos. Claudia Ciardone se me viene a tapa de hombres a la cabeza. Otra vez, pará, no, otra vez de nuevo. Basta ese tema. Claudia, quiero aclarar. Ustedes no sé si saben, el otro día que estuvimos hablando dijiste que ibas a... Y estaba disfrazada. Estaba disfrazada, es justamente, de Cleopatra. Es verdad, estaba disfrazada de Cleopatra. Sí, y yo lo pude comprobar... Fanny, me da puto computador. Lo pude comprobar disfrazada de Cleopatra, la verdad que... Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Y que estaba muy bien, nos imaginamos no sé todo. Si, lo que pasa es que ahora me acordé y no quería prenderla a fuego, pero bueno, sí. No sé. Bueno, chacho, quiero agradecerle a Claudia Ciardone que nos ha llamado. Muchas gracias, Claudia. Ay, no, por nada. Está bien. Ahora nos vamos de fiesta igual, ¿no? Sí. Claro. ¿Y a dónde nos vamos, perrito? Y nos vamos a la fiesta de Sevilla de noche. Nos vamos acá a Newbery, Honduras y Rabiñani, donde estamos festejando nuestra fiesta de fin de año. Y Claudia, si ya... te quedó por ahí el disfraz de Cleopatra, tráelo con el problema. Hoy vamos a cambiar el disfraz de Cleopatra. Vamos vestidas de ángel negro. Sabes cómo va a estar esto, ¿no? Cuando te pase el ángel negro. Pregunta desubicada. No, no. Dale. Abajo, ¿qué pones? ¿Una remerita? ¿Te pones el corpiño? ¿No te pones nada? ¿Qué solés poner abajo? Te puedes poner un body. Bueno, Claudia, la verdad que te agradecemos mucho que hayas salido, que nos hayas llamado, ¿no? Seguramente. Agradecemos por la buena onda que y siempre te esperamos a la fiesta, vos y a todas tus amigas, vestidas de ángel negro, seguro. Ángel rojo, lo que quieras. Ya nos estamos por juntar y salimos para allá. Te mandamos un beso, Claudia, sí. Muchas gracias. Un beso grande, chau. Qué lindo, ¿no? Y sigue viniendo gente a la fiesta. Hoy revienta Newbery, Revienta Newbery. Aparte. Yo estoy escuchando la radio. Escucho a Claudia Ciardone que llama y dice que viene con todas las amigas a la fiesta de Sevilla de Noche. Tengo que ir. Mínimo tengo que ir. Además, los rumores dicen que con la entrada te llevas una consumición, perro, ¿no? Y en este momento me da la espalda y es tan importante. Escuchame, yo estoy hablando. Yo escuchaba un lobo recién, por eso me di vuelta para ver dónde está el lobo. ¿Dónde está el lobo nuestro? Lobo, si nos estás escuchando, acércate, por favor. Y que traiga un nuez, porque lo vengo pidiendo. Y traete, sí, un fernecito con hielo, puede ser. Y podés soltar la piscina porque me creíste de pantalón, capo, mirá. No sé cómo hiciste. Disculpame, Pancho. Ahí viene el lobo que en algún momento fue nuestro productor. Fue parte importante, ¿no?, de esta producción. En esa época donde era el soporte, era el soporte de la producción, sí. Soporte que te traía los tragos, que te hacía el móvil. En esa época donde yo salía al móvil y él me seguía tipo guardaespaldas y decía, che, querés salir en el móvil. Y ahí entró el lobo. ¿Cómo anda, señor lobo feroz? Tanto tiempo sin verlo. Acá tiene buenas noches. Tiene un... No hace falta que escuche. ¿Cómo le va tanto tiempo, productor? Muy bien, ¿ustedes? Lo tuvimos que sacar de la página porque hace como 4 meses que no aparece más. Hola. Es mucho trabajo. Puedes aportar con algo. ¿No? Será trabajo. Será trabajo. Última, te libero. Fue poco trabajo. Está bien, lobo. ¿Todo bien tu vida? ¿Todo bien? ¿Las chicas te acosan todavía? No, estoy en pareja. No, pero por eso no es lo que importa. El tema es, un tipo como el lobo, que tiene mucha calle, mucho recorrido, ¿cómo vende la fiesta que se viene ahora en instante nomás? ¿Te trajiste algún disfraz? Lobo. Algo traje. Si no tenemos acá a Fanny Vea que no. ¿Cuál era el premio, Panchito? El premio. Una caja. Champán. Ya está de cortesía de la casa. Una caja entonces. ¿Qué hace por un champán, lobo? Traje un par de disfraces, traje variantes. Algo, que... a un cotellón lumínico. El lobo te habla tipo jugador de fútbol, ¿viste? Cuando hacen la nota. Sí, bueno, estoy acá, estoy. Su partido importante. Che, escuchame. Muchachos, los quiero interrumpir porque la niña de Simena la mandamos a hacer el móvil para que nos chequee todo como estaba. Mira, lo estoy siguiendo. Tranquilo, Gabo. Bueno, vamos a presentar el móvil, muchachos. Pumita, lo presentamos. ¿Te cansaste de escuchar a estos 4 giles? ¡Ok! Ahora salimos a ver cómo se prepara la noche en Palermo. Y para eso hablamos con los mismísimos protagonistas de primera mano. Agarramos la calle. Se vino la noche. Bobby. Guarda las máscaras. Porque estamos al aire y no queremos que se nos pierda nada de nada. Lobo, vaya a buscarme mi New Age. Estamos comunicados con la señorita Simena Burgos. Simena, ¿estás ahí? Hola, buenas noches a todos. Si se te cae. No te olvides de mí, por favor. ¿Dónde estás, Simena? Yo, ¿dónde puedo estar? A ver. Y no sé, mirá. No quiero mirar por la ventana. ¿En acabar? Porque siempre íbamos a acabar. Decí, ¿dónde estás, Simena? Estoy en el mejor lugar donde se puede estar hoy a la noche. ¡En New Orleans! Sí, muy bien. Exactamente. ¿Y cómo se está poniendo toda la movida de ahí? Y la realidad es que viene de 10. Bien, bien. De 10. O sea, está todo tematizado de Halloween. Se presta. ¿Cómo? Está todo tematizado de Halloween. Exactamente. Sí. Hacenos una breve descripción de lo que vos ves en este momento. Y tenemos telarañas, tenemos calabazas, ¿qué más podemos tener? Tenemos calaveras. Bien, bien. Está todo ambientado. La guitarra está afilada y eso me gusta, bien. La pulga se la llevó como exactamente, todo ambientado. Las chicas me pusieron máscaras por lo que veo, me habrán guardado alguna, ¿no? Sí, acá está la de... Máscara no, ¿viste? Porque la de enfermerita. Sí, ¿te quedó? Enfermerita, enfermerita. Enfermito diablito. Pero bueno, en este último programa de Se vino la noche de este año queremos un buen móvil y tenemos gente para hablar, Ximena Burgos. Sí, exactamente. Tengo una mesa acá. Sí. Te voy a pasar con Víctor. ¡Vic! Sí. Qué lindo nombre, me gusta. Un poquito, ¿cuáles son las expectativas de la fiesta de Se vino la noche? Alias Fernando. ¡Olé! A ver qué nos hola, pasa. ¿Qué hola, Víctor. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Todo sí, Víctor, es como si te estuviera viendo. Ah, mirá vos. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Acá esperando para entrar acá a la fiesta de Se vino la noche. Sí, qué bueno. Mucha gente. Y decime, ¿escuchás el programa siempre? Sí, sí, la verdad que sí, no, todos los viernes, de vez en cuando, cuando puedo, si no puedo no lo escucho, pero bien, bien, bien. Bueno, es lo que importa. Muy bueno, muy bueno, los felicito muchachos por los 6 meses y esperemos que salga todo bien esta noche. Escuchame, ¿venís en plan de Levante? ¿Cómo? ¿Venís en plan de... por supuesto. ¿Qué onda, así, me te gusta? Como cada viernes y cada sábado. Muy bien. Mirá, la verdad es la gran puerta, se ven muchas chicas, sí. Yo estoy con unas amigas, de hecho, que están... No sé, están todas solas acá. Escuchame, Víctor. ¿Estás con alguna ex ahí en el grupo? Escuchame, Víctor, escuchame. Si vos tendrías que decirle a los oyentes que no saben de la fiesta y los tenés que invitar, ¿vos dirías que la fiesta está buena o que no, que se queden en su casa? Mira, la si dice que no lo cago trompada, pero acá pinta bastante bien, ¿eh? Por lo pinta. Que se ve en la puerta, muchas mujeres, mucha belleza. Mucha gente linda. Sí, sí, mucha gente linda, acá en la puerta que observa. Nosotros somos así. Los invito a todos los presentes que se vengan, que se den una vuelta, que la van a pasar bien, se los aseguro. Perfecto. Sí, sí. Y bueno, y acá hay mucho para ver y para entregar, muchas amigas. Gracias, Víctor. Bueno, te agradecemos y que la pases bien en la fiesta, nos estaremos viendo más adelante. No había ninguna chica por ahí, ¿no? Listo, muchachos. Chicas, no hay, a ver, pero hay una chica por ahí, hay una chica que quiera hablar. Ahí sí me los va a decir, porque sí me la va a buscar. Sí, sí, acá te paso con una amiga que le hizo un Lulú. Lulú. No, muy copada la amiga, ¿eh? Pero hola, Lulú, pará. Agradecemos al Lobo que trajo New Age, Fernet. Hola, ¿quién habla? Lulú, ¿qué tal? Lulú. Lulú. Qué nombre. Qué lindo nombre, ¿no? Te da una fantasía. Qué nombre que fantasioso. Sí, ¿no? Como si pensás en Lulú y decís, no. ¿Cuál es tu fantasía, Lulú? ¿Mi fantasía? Sí. ¿Con respecto a qué? Con respecto al sexo. ¿Ya la cumpliste? ¿No la te falta? Sí, por supuesto. Ay, acá me están hablando, no se escucha nada. Está lleno de gente acá. Está lleno de gente. Y la fiesta explota. Lulú, escúchame. Bien, Juan. ¿Venís predispuesta a buscarte un buen macho que te atienda esta noche? Sí, absolutamente. Uno absolutamente. Bien, ¿eh? Sin bermuda, sí, sí, ¿no? Sí, bien dotado. Bien dotado. Bien dotado. Está bien. Bueno, Lulú, te veremos más adelante entonces también. Fíjate si hay onda con Víctor, que nos habló antes también. Sí, Víctor me estuvo acá hablando. Estuvo tiroteando ya, ¿no? Estuvo tiroteando ese, tenía pinta, ¿eh? Tenía pinta de pirata. Qué grande. No tiene código, ¿no? Bueno, chao, Lulú, gracias. Muchachos, la fiesta se está llenando, estamos yendo al salón. Sime, ¿estás todavía ahí? Hola. Sime, ¿explota la fiesta? Están a full, la gente está full. Explota Palermo. Con el calor a flor de piel, están todos... Nada, esperando que terminemos el programa para ir a disfrutar de una buena noche. Acá la radio está llena, no sabés lo que es. Está lleno de gente, sí, en cualquier momento va a venir la seguridad, nos va a echar a la mierda porque, bueno, mucho Fernet, mucho champán y la gente, bueno... Bueno, Sime, nos estamos viendo más adelante entonces. A vos también, todos adelante hoy. Nos vemos en un rato. En un rato nos vemos. Dale, chao. Sí, me cerraron el último móvil oficial de Se vino la noche. Quiero repetir un par de vías de contacto porque queremos que la gente siga llamando. Ahí los famosos siguen llamando y... Esto para los famosos. Esto para los famosos. Para el rato nos llame, ya está, hay tiempo. Entonces, al 4899-1647 nos pueden enviar un mail a sevinolanoche@radiopalermo.com.ar y si no, sevinolanocheradio@hotmail.com es el MSN. Recuerden todas las fotos de la fiesta de hoy. Van a estar ahí. Van a estar en el blog. Van a estar las fiestas de la radio, pero las fotos de todos lados. Previo filtro. Las cajeras de Gabo aparecen antes. Previo filtro. Va a estar el filtro Gabo. Previo filtro Gabo. Esto va a ser www.sevinolanoche.blogspot.com. Y se va a seguir actualizando. Se va a seguir actualizando. Cualquier boludez que nos pasa. Con fotos locas. ¿Alguien sabe quién es? Es una otra boludez, cuento. Chris Angel o Angel. Me suena Chris Angel. No, una no, serie, ¿no? Una que carga Nafta. Una estación de servicio serie, que me parece a Chris Angel. ¿Es bueno o malo eso? No, Pablito, ¿sabe quién es Chris Angel? Yo te diría, lo más fácil es googlear. Es bueno. Disculpame, la que te atendió, ¿tenía calzas? No, era una. Un 3. Un 2.50. Teléfono. Pará, boludo. ¿Cómo está el teléfono? No puedo creer. Debe ser para mí, seguro. Pero igual atiendo yo, pero te lo saco. ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿quién habla? Hola, Pía Martínez. ¡Pía Martínez! ¡Pía querida! Tanto tiempo sin hablarnos. Al final, te casaste. Hace mucho tiempo que no hablo con ustedes. Es ¿estás en España con Gago o ya fue no, eso? No, o sea. No, te quedaste en el tiempo. Te quedaste atrás. Chicos, te quedaste en el tiempo. ¿Y con quién está Pía Martínez actualmente? Casi van a acá. En este momento estoy sola. Estoy conociendo a una persona, pero estoy sola. Escuchame. No, dijo estoy conociendo a alguien. Está conociendo a alguien, pero está sola. Pero ese alguien trabaja con botines puestos. No. No, fuera del ambiente. Fuera del ambiente futbolístico. ¿Cómo? No, está bien, pilla. Entonces no se puede tener una pista. ¿Es famoso? ¿Lo conocemos? No es famoso. Nada que ver. Bueno, pero sigue estando sola. Y si quiere encontrar a alguien hoy, ¿dónde tiene que ir? A Newbery Bar. Newbery Bar, donde vamos a estar haciendo una fiesta. Escúchame, pero pará, yo que estoy subiendo, ya junté a las chicas. Sí. Y me estoy subiendo al auto y me estoy yendo para allá. Perfecto, decirle al remisero, anota. Emilio Ravignani. 1710. Pero ya sé la dirección. Ah, ah, está canchera, pía. Qué grande pía. Escúchame una cosa, ¿cómo puede ser? No, está bien. Ahora me encuentro con Claudia. Qué tonto. Ah, ¿vienes con Claudia también? ¿Y Jacobo es el remisero? Claro, trabajamos todos en la misma agencia, en Siria Group. Escúchame, Claudia viene vestida de Cleopatra. Vos tenés que tener. No, de Ángel Negro, dijo. De Ángel Negro, perdóname. ¿Y en qué viene vestida Pía Martínez esta noche? ¿Yo? ¿De qué me puedo Porque es Halloween, no te olvides. Monja y de monja. Está bien, es un buen disfraz. La verdad es que es un buen disfraz. Es un buen disfraz. Te banco, un poquito tapada, pero te banco. Pero es una monja sexy. No, una monja sexy. Una monja pervertida. Ahí está. Eso es lo que queremos ver hoy a la noche en Newbery Bar, acá en Honduras y Rabin. Vas y la ves a Claudia Cerdone, a Pía Martínez con amigas. Obvio. Muy bien. Siempre acompañada por muy bueno, buenas amigas. Entonces, Pía, nos estamos viendo en un ratito. Dale, chicos, los veo ya. Dale, te mandamos un beso y muchas gracias por habernos llamado. Gracias. Chao. Sigue llamando. Opa, otra llamada. ¿Otro llamado más? A ver, buenas noches. Hola, chicos, ¿cómo andan? Hola, Fer de la previa. ¿Cómo andan? ¡Qué grande, Fer de la previa! Ahora llaman todos los famosos y llama. ¡Opa, otra llamada! ¡Se me mete al aire! Ahora entiendo, ¿no? Fer de la previa, ¿cómo andás? Si es una chica, yo le hablo y creo que la voy a conquistar esta noche. No, pero te podemos traer alguna productora, a ver. ¡Pero la puta que te parió! Así que, escuchame, nos llamaron Nino Dolce, nos llamó Claudia Cerdone, nos llamó Pía Martínez, nos llamó Jacobo Brad, y nos llamó Fer de la previa. Es terrible este llamado que estamos pasando. Aparte, ¿quién va a quemar hoy la pista de baile? No tengo duda que vos. No tenemos duda. Qué grande Fer de la previa que va a estar en Se vino la noche, fiesta... Volumen 2. Volumen 2. Así que, ¿te venís para la fiesta? Yo voy a la fiesta, voy a la radio. Quiero escucharlos hablar después, a ver qué tienen que decir un poco de sus relaciones. ¿Qué? Para la vos te me estás vendiendo el programa que sí. Estás vendiendo el programa que sí. Claro, mirá los pies de la previa, están como locos. No, yo digo, yo creo que... Sus oyentes tendrían que escucharlos a ver qué tienen para decir. Hay un programa especial. Mira, tenemos a alguien que te quiere hablar acá. Tenés una chica. A ver. Dale, sí, es la vampira del acting. Háblale. Hola, bebé. ¿Cómo estás? Viene con juguete. Pero yo no pateo para ese lado. No sé. Mirá, no sé. Bueno, Fer de la Previa, te esperamos en la fiesta. Y venite con muchas amigas, Mirá, no sé si... Como siempre, chicos. Le voy a presentar chicas... A Gabo, todas a Gabo. No me A su novia la van a poner muy celosa. Escúchame, Fer. No sé si tenemos una barra de Fernet, pero que te vamos a invitar a alguno si te venís seguramente. Yo ya estoy ahí, boludo. Ya está adentro, ¿ok? Ya está adentro, dale, Fer. Che, Gabo, te vemos en un ratito, Te estoy viendo. Bueno, abrazo. Te mando un saludo, boludo. Nos vemos. Dale, gracias. Dale, un abrazo. Muchachos, entramos en los últimos 5 minutos del programa. No, 5 minutos del ciclo. Y es hora de agradecer a toda la gente que nos ayudó, porque me parece que es un Son muchos. Sí, arrancamos rápido. gente que diseñó para este programa, que estuvo ahí metiendo un par de diseños. Lucas Lamana, www.lucaslamana.co.ar, hizo el logo del programa, es el de la lunita. Está bueno, me gustó, me gustó. Lucía López hizo varias cositas también para el programa. www, ayúdame Gabo, mientras te babías Fernet. Sí. ¿Cómo es este sitio? Opiparopepino.com y www.cuchacuchara.com. Está bien, ahí ves todo lo qué que... Qué difícil, ¿qué? No pongas un programa corto, Lucía. Nunca un Rolando Pérez. Juan Cabanas, que no tiene nada para que chivemos, nos ayudó con el tema de las entradas para la fiesta. Un saludo para Víctor, Juan y Joana, que estuvieron en la producción todo el tiempo. ¿Qué pasa? ¡Oye, qué momento! Se nos metió alguien que no sabemos quién es. Hay intrusos en el estudio. Se está divirtiendo el programa, ¿no? Otras personas que ayudaron. Romina Esteves, Víctor Ramela, que siempre nos dieron una mano cada vez que vinieron acá a hacer... ¿Cómo no nos olvidemos? Ya está, Fermento, ya está. Natalia Viña, nuestra primera reproductora. Programas. Sí. ¡Ey! Cecilia La Roca. ¡Oh! ¡Un aplauso para Cecilia! ¡Un programa estuvo! ¡Un programa y dos mails! A ver, la gente de la radio, lo saludamos también a Pablito Rojas, que fue Pablito Rojas, Pablito, el mejor operador que tuvimos. Sí, verdad, sí. Nos vamos a acordar con los nombres de las otras dos chicas. Para la próxima vez que volvamos, por favor, Pablo, ¿cómo? Recupéramelo. Saludamos también a Javier Lando y a todo FM Palermo porque nos trataron muy bien. De verdad. A los chicos de la previa, Ale, Mati y el doctor Pisco. Y llamó. Al Lobo le dijimos, ¿no? A uno de los auspiciantes del programa Lobo, por supuesto. Uh-huh. Más Multieventos, www.másmultieventos.com.ar. Gracias. Estás ojo, porque no, ¿cómo olvidarlo? No, siempre. Tanta cena. Escúchame, no sé si escuché bien. A nuestra coproductora Joana. Johnny, sí. Sí, porque estás tirando de promoción. Pero nuestra coproductora Joana, que estuvo en los primeros comienzos antes de. De que empiece con la facultad, ¿no? Listo, paso, perro. Paso, Armenia, 1744, en Palermo Jorge. Viejo. Full Action, ¿se puede, Gabo? Sí, cómo no. ¿Pagó Full Action? Pago. Limpia Inyectores, www.f347.com.ar. Tengo uno de último momento. Sí. www.transmisionesalfa.com.ar. ¡Ah! ¡Ese no pagó! ¡Ese no pagó! Sí, y Animanía, ya que estamos. Y Animanía acá con los perritos. Están todos los chicos. Y dale que va, tierra queda, aguante tierra queda. Vale, pará. Tengo una para el final. Vos querías saber quién era Chris Angel. Se parece bastante a vos, ¿eh? Sí, se parece. Es un mago medio loco. Ah, verás a donar y te flaco, boludo. Me parece que tiene un par de donidades. Mi novia me está diciendo que no. Pero escuchame. Te quiero decir, yo lo vi, este tipo, ¿sabés lo que hace este tipo? ¿Qué hace, perro? Se pone adelante la gente en la calle, se pone una sábana en la cabeza y desaparece. ¡Es un boludo! ¡No! ¡Pero desaparece de verdad, boludo! Sí. Desaparece de ahora vas a desaparecer vos. Agradecimientos especial para las chicas del programa que se vinieron acá. Gracias, chicos. Son parte del equipo de Se vino a los chicos. Un gusto haber compartido la primera temporada. Vos no, Víctor, vos no. Están tantas noches abajo de la lluvia, del frío. Está pero bueno, Cine que se incorporó hace poco, la verdad que te agradecemos por esos móviles. Al Lobo que volvió para el último programa. Y bueno, y a las productoras. Eva, gracias, Johnny, que nos cagó a pedo, que nos puso en raya, que hizo fantasma, travestis, hizo todos los actos. Chicos, acá tengo el champán. Monedita, trapito. Estuvo en todo. Un saludo para Federico, uno de nuestros oyentes más fieles. Es verdad, sí. Se quedan dos minutos más de agradecimiento, chicos. No sé si tenemos teniendo agradecimiento. Los chicos, la previa está con todo, con los vasos, las botellas, la verdad. Digo, ya que estamos todos acá juntitos, ¿no podemos ponernos un temito, un reggaetón y empezar a bailar y empezar a palpitar? La verdad que no, pero bueno. No, la verdad que no. Ahora no prosperó tu idea, Pancho. Perro, ¿dónde hay que ir esta noche? Vamos cerrando. Esta noche hay que ir sí o sí a Newbery Bar. Honduras y Emilio Raviñani acá en la esquina de la radio y va a ser un fiestón. La gente que venga la va a pasar muy bien y tiene que venir disfrazado si quieres. Y recuerden que el mejor disfraz se lleva un champán. Bueno, está. Señores, espera. Antes de irnos, dame una más. Increíble. Dame una más. Nuestro amigo Federico, el oyente más fiel, nos dice va a estar estrenando El Padre una obra que se llama Oficio Terrestre Traxista. ¡Chiqui, por ¡Basta, no vamos! Muchachos, nos vamos, se termina a las 12. Bueno, este programa lo hacen. Más información, mándenos. Hicieron y lo harán el perro Martín Rufino, Ezequiel Pancho Trípodi. ¡Sí! Gabriel Gabo Pereira. No. Yo soy Fabián Nicastro y hoy quiero que me sigan en esta. Bajame un poquito el volumen porque nos despedimos con esta. Porque hoy me quedo acá. Que hay alumna. Gracias, Pulpo. Vamos, vamos a seguir. Chau, por nuestro blog. Quiere ladrar, está Pancho que te habla de la actualidad. Viene Care, te dice por dónde rumbear. Y con Gabo que te explica cómo es un offside. Radio. Radio Palermo. De producción. producciones independientes. Radio Palermo. 24 horas. Radiopalermo.com.ar. Frecuencia modulada, estereofónica. FM 93.9. Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas.